siempre me ha parecido la música, al comenzar el café mañanero, una excusa para abordar ciertos éxitos, ciertos artistas que valen la pena. Yo pienso que se agradece. Nada mejor que escuchar una buena canción al comenzar el día. Una canción que nos anime. Ahora bien, si además supone también actualidad, si además supone información, y si te entretiene, pues estamos completos para comenzar el día. Hoy escuchamos al reconocido músico británico Elton John, que ha animado a su vecindario con conciertos de cuarentena. Ha estado muy activo el artista durante la pandemia, animando con conciertos solidarios. Elton John en su esencia, un artista con mucha alma. Liliana Lozano, buenos días. Muy buenos días, Jorge. Muy buenos días para todos nuestros oyentes, donde quiera que estén en el amanecer de este 20 de mayo, a la altura ya del Ecuador de la semana. Imagínense ustedes ser vecino de Sir Elton John y que a cualquier hora del día de repente el señor se aparezca en su balcón, en su terraza, y ofrezca un concierto solidario. Eso sería una maravilla. Escuchar así en la noche el original de Sacrifice, ese tema que está escuchando, que estamos escuchando ahora ahí en el fondo. ¿Qué tal? Y es que, bueno, lo decíamos ayer y lo reiteramos hoy, hay que agradecer mucho a los artistas, a los músicos que nos han hecho más llevadero con su talento y su arte todo este episodio del confinamiento. Feliz mañana, gracias por estar con nosotros. Vamos ya con nuestro comentario editorial. La mejor manera de comenzar el día, Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. Es una sorpresa que España se juegue más de 12 mil millones de euros de fondos estructurales europeos en un momento crítico para su economía como consecuencia del impacto de la pandemia del COVID-19. El país cerró el ejercicio de 2019 a la cola de la Unión Europea en ejecución de este tipo de recursos, solo por debajo de Luxemburgo en términos porcentuales, y cuando apenas faltan unos meses para el cierre de la ventanilla para desplegarlos. De los 56.367 millones planificados en su programa operativo para el periodo 2014-2020, con una proporción media de cofinanciación del 70-30, el 70% de la Unión Europea, el 30% las administraciones públicas españolas, arrancó el último año del sexenio presupuestario con un 31% de los proyectos sin comprometer y un 67% de la financiación sin gastar de forma efectiva. Es lamentable e inexplicable que España arriesgue tanto, 12 mil millones de euros de fondos europeos por falta de ejecución, esto en plena crisis del COVID-19. Y continuando precisamente con temas que tienen que ver con el gobierno, el presidente Pedro Sánchez intenta sin éxito hacer compatible a Ciudadanos, a Esquerra Republicana y el Partido Nacionalista Vasco para prorrogar el estado de alarma. Sin duda alguna, una de las noticias del día. Lo va a intentar el gobierno, ya no será por un mes, sino por 15 días. Ciudadanos le va a votar a favor y todo indica de que se va a lograr la prórroga del estado de alarma. Continuando con otros apuntes. Los pacientes que dan positivo al coronavirus semanas después de recuperarse probablemente no pueden transmitir la infección, según una investigación de Corea del Sur. Y aquí viene también otro de los desaciertos, otra de las ambigüedades que ha estado manejando la Organización Mundial de la Salud, porque se nos ha dicho durante la pandemia que al parecer los enfermos, las personas curadas con COVID-19 o de COVID-19 presentaban síntomas hasta 15 días después de dar negativo. Una especie de contradicción. Y aconsejaban continuar la cuarentena a los enfermos. Ahora es cierto que es una investigación de Corea del Sur, un país que ha sabido llevar las cosas durante la pandemia. Pero los científicos coreanos que han participado en esta investigación, estamos hablando de una investigación desarrollada en centros para el control y la prevención de enfermedades, estudiaron 285 supervivientes del COVID-19 que dieron positivo tras aparentemente recuperarse de la enfermedad, según indicaba un estudio negativo anterior lógicamente a la prueba. No se concluyó que los pacientes que volvían a dar positivo propagaran la infección, y las muestras del virus recogidas de estos individuos no proliferaron en cultivos, lo que indica que los pacientes expulsaban partículas de virus no infecciosas o muertas. No es que estemos en contra de la Organización Mundial de la Salud, ni más faltaba, es nuestra referencia en lo que tiene que ver con políticas internacionales en materia de salud. Lo que no me queda a mí particularmente duda es que no ha estado a la altura de las circunstancias. Es cierto que nos enfrentamos a un virus desconocido, un virus nuevo, que bueno, los investigadores, la ciencia médica, se arriesgan justamente y hacen sus conceptos cuando se enfrentan a algo desconocido. Es muy bien conocida la prudencia de los médicos, pero aquí de verdad que pensábamos por lo menos que estábamos en un mejor nivel a nivel mundial, valga la redundancia, y nos hemos sentido bastante defraudados. A propósito, ayer la Organización Mundial de la Salud elogió a una serie de países que han estado acertando con sus políticas en esta pandemia, y en esa lista, entre los 10 que elogiaban, estaba Pedro Sánchez. Y presidentes también aparecía el presidente de Colombia, Iván Duque. También en algún momento escuché elogios de la Organización Mundial de la Salud las políticas en Venezuela, pero no veo que en esa lista aparezca Nicolás Maduro. ¿Qué dirá Maduro ahora? Elogien a Duque, que tiene 17.000 casos en el país de coronavirus, y Venezuela que no llega a los 1.000, no aparezca en esos elogios. Quien sí se lo ha creído es Iván Duque, y hasta lo ha publicado en las redes sociales. Insisto, la Organización Mundial de la Salud, y no es que esté acompañando en este cuestionamiento al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, quien ha ido más allá de la razón, del sentido común, en unos duros cuestionamientos a la Organización Mundial de la Salud, hasta el punto de chantajearle con el apoyo económico que le da Estados Unidos a la organización. Debe cuanto antes, eso sí, el director de la Organización Mundial de la Salud y quienes se le aconsejan rescatar la independencia, la pluralidad y el prestigio de la institución a nivel mundial y no dejarse avasallar de ningún lado en el ámbito político. Gracias por acompañarnos en el Café Mañanero. Ya vamos inmediatamente con el pronóstico del tiempo. ¡Feliz día con el Café Mañanero! Liliana Lozano, ¿cómo viene este miércoles 20 de mayo? Tenemos un día precioso en Valencia, un día soleado, despejado, aquí a orillas del mar Mediterráneo. Caluroso, faltó el adjetivo de caluroso, Jorge Rivera, porque hoy estamos sintiendo desde muy temprano lo que marca el mercurio, 27 para la máxima y 16 grados para la mínima, a esta hora en la capital del Turia 18 grados. Pronóstico de precipitaciones, 2%. La humedad muy alta, 78%, y seguramente eso es lo que nos hace sentir, aparte de lo que está marcando el termómetro, pues más calor. Mientras más humedad, pues más sensación térmica también. La racha de los vientos suave, 6 kilómetros por hora. Y esa será la media para la semana. Entre viernes y sábado inclusive tendremos la temperatura máxima ubicada en los 30 grados, rozando los 30 grados, 29, pero eso se los cuento el viernes. Por ahora, entonces, esta es la temperatura que nos acompaña hoy miércoles, 27 para la máxima, 16 para la mínima. En todo caso, yo siempre he pensado que haga frío o haga calor, o mejor dicho, este tipo de temperaturas en estos tiempos es lo normal. Y esto desde luego no le quita brillo a la sensación de un bonito día que tenemos por delante. Te invitamos a vivir la experiencia de este nuevo día, como de costumbre, en sintonía de Latinos FM, a esta hora de la mañana compartiendo el Café Mañanero. Gracias por escucharnos desde tu casa, desde tu lugar de trabajo, desde tu coche, estés donde estés. La radio sigue siendo ese medio efectivo para acompañarte. Latinos FM 107.9. El Café Mañanero. El Café Mañanero. Contenido de calidad, nueva temporada en Latinos FM. Aquí están los indicadores económicos. El euro se cotiza frente al dólar a 1,94. El barril de petróleo Brent lo encontramos hoy al alza en $34.81. Registra una subida del 0,46%. Y el IBEX 35 ha cerrado la jornada en 6.609 puntos. Registra una caída del menos 2,51%. En todo caso, es importante anotar que los valores económicos se han ido recuperando en los últimos días. Son momentos difíciles para la economía mundial, pero es de anotar que después de la estrepitosa caída, ha empezado un proceso de recuperación. A donde quiera que vayas, en donde quiera que estés, Latinos FM. El primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. En el Café Mañanero por la 107.9 Latinos. El Café Mañanero. El ministro de Sanidad, sí, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha avanzado que el boletín oficial del Estado publica hoy la orden que fije el uso obligatorio de mascarillas en la vía pública y en espacios cerrados cuando no se pueda garantizar el cumplimiento de la distancia mínima de seguridad fijada en 2 metros. Preguntado acerca de por qué se toma esta decisión ahora, en una fase con muchos menos casos de COVID-19 y no en los momentos más acuciantes de la epidemia, Illa ha señalado que todas las decisiones y protocolos están en permanente revisión. Abro comillas. En esta fase de desescalada, nos ha parecido que era conveniente dar este paso. Lo hemos consensuado con las comunidades autónomas y hemos escuchado a los expertos. Nos ha parecido una medida de precaución, cautela y seguridad, ha explicado. El ministro ha recordado que otros socios europeos también han tomado esta decisión en las últimas semanas y ha vuelto a enmarcar esta medida en la fase de desescalada, en la que también se ha promulgado, por ejemplo, la orden que establece una cuarentena de 14 días para todos aquellos viajeros que vengan del extranjero. Latinos FM se siente, se escucha y se disfruta. 107.9 única y original. Siente tu música. El Café Mañanero. El Café Mañanero. Contenido de calidad. Nueva temporada en Latinos FM. Vamos entonces con el repaso de las principales noticias del día. Antes de ir con el boletín de actualidad, desde ayer nos comprometimos nuevamente a ofrecerles diariamente esa nota ecológica. Liliana Lozano. Vamos entonces con nuestra nota verde de este día de hoy. Una muy buena noticia, ecologistas compran por 500.000 euros terrenos protegidos de Murcia para evitar su urbanización. La organización ANSE busca blindar así el emblemático paraje de Cabo Cope, donde Iberdrola mantiene abierto un recurso de casación ante el Tribunal Supremo reclamando su calificación urbana. Después de más de 2 años de gestiones y negociaciones con los bancos, la organización ecologista AMSE ha comprado por 500.000 euros 270 hectáreas de terrenos protegidos en el entorno de Cabo Cope, en la costa de Águilas, en Murcia. Los ecologistas reavivan la esperanza de poner así el punto final a un macroproyecto urbanístico gestado a finales de los 90 y que Iberdrola, propietario mayoritario en la zona, mantiene aún en los tribunales. Los terrenos comprados por ANSE, explica su director Pedro García, comprenden todo el entorno montañoso de la zona, el Cabezo y la ladera desde la carretera que une Calabardina y Torrecope con el litoral y una pequeña franja del otro lado de esta vía. ANSE ha comprado estos terrenos con la colaboración de la Oficina Española de la Organización WWF con fondos propios y con un préstamo bancario, y tiene previsto abrir una campaña para recibir donaciones con las que hacer frente a esta inversión una vez que se supere la crisis sanitaria del coronavirus. El Café Mañanero en Latinos FM 107.9. Vamos entonces con nuestro boletín de actualidad. La cifra de fallecidos suma el tercer día por debajo de los 100, pero apunta a 83. Repunta, sí, a 83. Estamos hablando, repito, de las cifras del coronavirus en España. El número de nuevos fallecidos con coronavirus sufre este martes un nuevo repunte con 83 en comparación con los 59 que les comentábamos ayer, aunque sigue por tercer día consecutivo por debajo de 100, con lo que ya son 27.778, mientras que el número de contagiados se mantiene prácticamente con otros 295 y ascienden a 232.037. Fernando Simón, que es el coordinador de el Centro de Alarmas y Emergencias, se ha referido precisamente a el sistema de vigilancia de casos de COVID-19, el retraso entre la fecha de inicio de síntomas y del diagnóstico, que se ha reducido. Con este nuevo sistema. Este nuevo sistema, por ejemplo, nos aporta un dato importante, y es que el retraso, por ejemplo, entre la fecha de inicio de síntomas y la fecha de diagnóstico, la hemos reducido a 4 días, cuando hasta ahora estaba entre 7 y 17 días. Bueno, sigue destacando Fernando Simón ese dato. Y continuamos con otras noticias del día. La prórroga del estado de alarma, que será hasta el 7 de junio. El gobierno ha pactado con Ciudadanos que la quinta prórroga del estado de alarma a partir del 24 de mayo sea solo de 15 días, tal y como ha venido realizándose hasta ahora, y en lugar del mes que planteaba inicialmente el Ejecutivo, han anunciado fuentes gubernamentales. El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha explicado que el estado de alarma es indispensable. Este decreto de estado de alarma, que ha aprobado el Consejo de Ministros, presenta algunas novedades. Como ha dicho la ministra portavoz, se solicita su vigencia hasta el día 7 de junio, por un periodo de 15 días. Consolida los principios de cogobernanza en base a los cuales estamos dirigiendo este proceso de desescalada y reduce las autoridades delegadas competentes, que siempre actúan bajo la superior dirección del presidente del Gobierno, como no puede ser de otra manera, las reduce en este caso al Ministerio de Sanidad. Quiero también indicar que el decreto que ha aprobado hoy el Consejo de Ministros establece que desde el 4 de junio vuelven a contar los plazos procesales, por tanto se deroga la disposición adicional segunda del decreto de estado de alarma original, e insisto, desde el 4 de junio volvería de aprobarse, de autorizarse su aprobación en estos términos, volverían a contar los plazos procesales. También volverían a contar desde el 4 de junio los plazos de prescripción y la caducidad de derechos y acciones. Y, finalmente, desde el 1 de junio se volverían a contar los plazos administrativos. Son novedades también que nos parece importante reseñar. Indicado antes, es imprescindible el estado de alarma hasta el final del proceso de desescalada, proceso de desescalada que va a seguir estando guiado por la prudencia, la cautela y la seguridad. Cada paso que demos será un paso seguro. Insisto, cada paso que demos será un paso seguro. Continuamos con este repaso de la actualidad en el Café Mañanero. El Café Mañanero. El Café Mañanero. La cuarentena de los viajeros puede variar. El ministro de Sanidad y Bienestar Social, Salvador Illa, asegura que modificará la decisión sobre la cuarentena a viajeros si la situación epidemiológica o algún otro tipo de acuerdo a nivel europeo lo permite, ya que pudiera proporcionar iguales garantías de protección de la salud pública si así se le aconseja. El Café Mañanero. El Café Mañanero. Pasamos al apartado local. El presidente de la Generalidad, Ximo Puig, ha comunicado a los agentes sociales que el próximo lunes se va a celebrar una reunión de la Mesa General del Diálogo Social, que será el punto de partida para el acuerdo de reconstrucción económica de la Comunidad Valenciana que impulsa el presidente. Dicho acuerdo ha de fijar las bases de la recuperación de la actividad económica y del empleo, así como el apoyo a todas las personas que se han visto especialmente afectadas por la pandemia, con el objetivo de que nadie se quede atrás, según informaron fuentes de la Generalitat. Hay que apuntar también en el ámbito local la lanzadera post-COVID de Juan Roy, uno de los grandes empresarios de esta comunidad. Un crédito a pymes y 4.000 euros a emprendedores. El empresario eleva 10 millones la aportación anual de la aceleradora y amplía el foco de respaldo financiero para colaborar con empresas de más de 50 empleados ya en funcionamiento. El Café Mañanero. El Café Mañanero. Contenido de calidad. Nueva temporada en Latinos FM. En materia de inmigración, el gobierno ha asegurado que el marco europeo no le permite hacer una regularización masiva de migrantes por el COVID-19. El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, señaló que su departamento no puede realizar una regularización masiva de migrantes en España, como le ha pedido este martes Esquerra Republicana en el Senado, porque, según explica, no se permite en el marco europeo en el que se desenvuelve esta política. El senador de Esquerra Republicana, Bernat Picornell, recordó al gobierno sus eslóganes para afrontar esta pandemia, en la que hacen referencia a salir juntos de la misma o no dejar a nadie atrás en la lucha. En este sentido, les recordó que hay en el país gente sin papeles en regla que no pueden acceder a esta pandemia o a un trabajo digno, a una vivienda digna y que incluso tienen miedo a moverse por el territorio español o a acudir a los servicios sanitarios. La actualidad de América Latina. Donald Trump dijo que está considerando prohibir los viajes desde Latinoamérica por el avance de la pandemia. Lo estamos considerando, aseguró el mandatario al ser consultado al respecto. Me preocupo por todo. No quiero que venga gente e infecte a nuestros ciudadanos. No quiero que se enferme gente allá tampoco, agregó el presidente de los Estados Unidos. Una más de América Latina, el gobierno de Nicaragua, a cabeza del presidente Daniel Ortega, ha confirmado 309 muertos por neumonía en lo que va del año, aunque lo ha enmarcado dentro del ciclo normal de fallecimientos por este diagnóstico y ha asegurado que solo algunos casos tendrían que ver con la pandemia del coronavirus. Recordemos que es uno de los países de América Latina donde se ha dicho que se ha logrado una victoria en la lucha contra la pandemia y tampoco se ha llevado a cabo cuarentena. De hecho, muchas cosas han continuado su curso normal en el país. No ha habido cuarentena. Han negado la incidencia de la pandemia del coronavirus. Y continuando ahora con noticias del mundo, la crisis precisamente de la pandemia puede arrastrar a 60 millones de personas a la pobreza extrema. La crisis desatada por la pandemia de COVID-19 y el cierre de las economías desarrolladas puede conducir a la pobreza extrema a 60 millones de personas en todo el mundo, deshaciendo buena parte de los avances de los últimos años en la lucha contra el alivio de la pobreza, según advierte el presidente del Banco Mundial, David Malpass. Pasamos ahora a lo que es el avance de Latino Deportes. Adolfo Jiménez del Río, como todos los días, nos trae las noticias más importantes del día en lo que tiene que ver con deportes. A continuación, lo que tenemos es el avance de Latino Deportes, porque esta información la estaremos desarrollando a las 9:30 de la mañana. Una de las noticias que tiene en ascuas al mundo del ciclismo internacional y son precisamente las palabras de Chris Froome, que posiblemente deja el Ineos, y todo supuestamente por una frase que dijo Egan Bernal, un Egan Bernal que está siendo apoyado y respaldado por Alberto Contador y Eddie Merckx, dos grandes figuras del ciclismo mundial y que consideran que Egan Bernal tiene todo el derecho de aspirar a volver a ganar el Tour de Francia este 2020. Pero el ciclismo también es noticia porque será otro de los deportes que arrancarán como el Borussia Dortmund Schalke 04 para iniciar las vueltas del ciclismo internacional. Y esto que estaba previsto para el 28 de julio y el 1 de agosto será la Vuelta a Burgos, la que arrancará el ciclo del ciclismo mundial. Pero tenemos también el problema de la Premier League, donde desafortunadamente 6 positivos de coronavirus dejan en entredicho el reinicio de esta temporada. Y la Serie A italiana, que ya tiene fecha concreta, 14 de junio. Pero lo más grave lo ha sufrido la Liga Mexicana, que ha sido anulada y no tendrá campeón este año. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Gracias a Adolfo Jiménez del Río con la información deportiva, el avance de Latino Deportes. Y es el momento del entretenimiento. Liliana Lozano, tenemos buenas noticias, desafortunadamente, para los seguidores del Festival de Benicassi. Siguen sintiéndose las consecuencias de la pandemia en el mundo del espectáculo. La organización del Festival Internacional de Benicassim anunció la suspensión de su edición de 2020 debido a la crisis sanitaria del coronavirus e informó de que devolverá el dinero de las entradas a las personas que ya habían adquirido su abono para el festival. Nos quedamos sin Festival de Benicassim. La FIB explicó que la situación excepcional de emergencia mundial por el coronavirus hace inviable la celebración de un festival con estas características y remarcó en un comunicado que su prioridad es la salud de artistas, trabajadores y asistentes. También detalló la imposibilidad de iniciar las labores de montaje en los próximos días, tal y como estaba previsto. Además, añadió que un alto porcentaje del público del festival es internacional, proveniente de países como Reino Unido, Estados Unidos, Francia, Italia, Alemania, Holanda, Bélgica o Irlanda. Y toda persona que acceda a España desde el extranjero debe pasar 14 días de cuarentena antes de llevar a cabo cualquier tipo de actividad. En todo caso, no tenemos festival de Benicassim, ha sido ya anunciado oficialmente y se devolverá el dinero de las entradas a quienes ya las habían adquirido. Una vez en la historia, no hace daño y es comprensible. Las autoridades se vean en la obligación de cancelar este tipo de eventos, ya que las circunstancias sanitarias no lo permiten. Pues nada, reclamar el dinero a aquellos que hayan comprado sus entradas y a esperar entonces el próximo año. Se habían vendido, sí, vale la pena mencionar que ya se habían vendido más de 37.000 abonos. Es toda una tradición el Festival de Benicassim en el verano, uno de los más esperados en la época estival. E imagínense ustedes que a estas alturas del calendario ya habían vendido más de 37.000 abonos. Habrá que esperar entonces. En la web oficial pueden entrar y obtener todos los detalles de cómo recuperar el dinero de las entradas que ya habían comprado. Una breve pausa y de vuelta estaremos con el tema de conversación. Igualmente, el calendario. Adolfo Jiménez del Río nos trae el tema político del día. Estaremos repasando los titulares de los principales periódicos. Y posteriormente estaremos también con el diputado Marcos Cross de la República Dominicana. Es el representante de los dominicanos en el exterior. Es el diputado de Ultramar. Y es que las elecciones presidenciales en la República Dominicana, que recordemos, se iban a celebrar el 17 de mayo, se han tenido que aplazar para el 5 de julio. Y hay una preocupación. Porque, tal como están las cosas, pues la realización de unas elecciones, unos comicios, por ejemplo, en el contexto internacional, muchos países todavía no han habilitado la concentración de personas. Dicho esto, está en veremos la celebración de las elecciones para los dominicanos en el exterior. El Ministerio de Sanidad, en este caso, lo tendría que permitir en España. Lo que sí está claro es que, aunque en República Dominicana el porcentaje, el crecimiento de los casos de coronavirus en estos momentos es del 5%, todo apunta a que se vayan a celebrar las elecciones. Y ya precisamente el diputado Marcos Cross nos va a explicar las condiciones en las que se van a celebrar. A propósito, al propio Marcos Cross nos va a hablar de su experiencia personal con el coronavirus, porque estuvo varios días en la UCI y nosotros, que lo hemos entrevistado, y ustedes que lo han escuchado muchas veces en este espacio, seguramente van a escuchar una voz diferente, un tono de voz diferente de Marcos Cross. Y es consecuencia del coronavirus que acaba de pasar. Ya está sano. Ya le han hecho dos pruebas y ha dado negativo. Es decir, ya está curado Marcos Cross. Y de hecho ya está trabajando en el proselitismo, está trabajando en la campaña política. Pero se va a escuchar en su tono de voz el paso del coronavirus. Está todavía cuidándose, todavía tiene que cuidarse. Los efectos del coronavirus. Por eso. Los efectos del coronavirus que todavía se notan en su voz. Si hay algo que afecta esta enfermedad, es justamente la respiración. Y depende cómo respiremos también es nuestra voz. Y ha habido un cambio en el tono de voz de Marcos Cross. Le preguntaremos si eso es reversible o si es una consecuencia permanente. También hoy en nuestro programa, en la segunda parte de nuestro programa, vamos a estar conversando con el embajador de Venezuela en España, designado por el presidente encargado Juan Guaidó, el doctor Antonio Ecarri. Hay varios temas importantes que abordar con él, entre ellos un balance de lo que ha sido la incorporación del personal sanitario venezolano a el desafío del COVID-19 aquí en España, pero también esas inquietudes y expectativas que hay con el sector de los pensionados y jubilados por el pago de sus deudas pendientes. Estamos hablando ya de mucho tiempo sin recibir absolutamente ningún pago en ese sentido y las consecuencias que para ello tiene en esta población tan importante y vulnerable, los pensionados y jubilados en el exterior y particularmente en España. Eso y mucho más en el Café Mañanero hoy, así que quédense con nosotros. Latinos FM 107.9. Ala Broster, siguiendo las indicaciones del Ministerio de Salud Pública, pone a disposición su servicio a domicilio en el teléfono 961-93-6267. Con desayunos, arepas, pan de bono, chorizo, papas rellenas, el exquisito pollo a la Broster. Y no te olvides sus deliciosos combos, menú diario y platos especiales. Llame al 961-93-6267 o pídelos a través del Justin Uber y Globo. Ala Broster te acompaña con la mejor gastronomía. ¿Ya conoces la nueva esquina del sabor? Valencia Gourmet Burger Bar. El mejor lugar para disfrutar de las más ricas hamburguesas gourmet, hechas con carne guayú, la mejor carne del mundo. Ven con tu familia y amigos a un ambiente distinto en pleno corazón de Valencia. Desayunos, almuerzos, cócteles, cachimbas. Y el mejor fútbol está en Gran Vía Fernando el Católico 10 esquina. Ángel Guimerá. Somos Valencia Gourmet Burger Bar, tu nuevo sitio de encuentro en el centro de Valencia. Hoy más que nunca, Grupo Territorio te brinda la tranquilidad de contar con tus productos latinos preferidos. Te atendemos con horarios y servicios especiales en nuestras dos direcciones. Territorio Latino, puesto 28 del Mercado de Torre Fiel, de miércoles a sábados, de 9 a 14 horas, con las frutas, legumbres y demás artículos que no pueden faltar. Y Territorio Charcutero, Matías Perelló, 25, jueves y viernes, de 10 a 14 horas, con nuevo servicio a domicilio en Valencia Capital. Pide ya el sabroso queso blanco, gaseosas y mucho más al 635-112-800. Grupo Territorio, siempre contigo. Fin de la pausa publicitaria. Estoy tragado, compadre. Salsa, bachata, reggaeton. Cumbia popular. Todos los ritmos en Latinos FM. Siente tu música. ¿El coronavirus puedes contraer coronavirus dos veces? Una de de las preguntas que más preocupan al público es la posibilidad de volver a contraer el COVID-19 después de curarse. Por ahora, no existe una respuesta definitiva, pero los científicos coinciden en que una persona se vuelve inmune al virus tras recuperarse. Según el profesor de inmunología de la Asistencia Pública de los Hospitales de Marsella, Eric Vivier, el cuerpo humano es capaz de desarrollar una respuesta inmunitaria al virus. El organismo necesita de 3 semanas para poder producir una cantidad suficiente de anticuerpos que luego funcionarán como defensa contra el virus durante varios meses. No obstante, aún no hay datos que puedan corroborar que eso mismo ocurra en el caso del SARS-CoV-2. Una de las evidencias es un estudio llevado a cabo con los pacientes que superaron la enfermedad en Shanghái, pues la mayoría de ellos generó anticuerpos en un plazo de entre 10 y 15 días tras el inicio de la enfermedad. Lo más recomendable es que los pacientes recuperados establezcan un periodo de transición en el que sigan extremando las medidas de higiene antes de hacer vida normal. ¡Feliz día con el Café Mañanero! Yo, que te he mentido tantas veces, no soy el hombre que mereces, aunque robé tu corazón. Pero tú, que siempre fuiste la correcta, que tu defecto es ser perfecta, y mi virtud fue hacerte mal. Ya no vuelvas, si no quieres odiarme. No pierdas tiempo en buscarme, tarde o temprano te haré llorar. Mentiré cuando preguntes si te quiero, cuando me pidas ser sincero. Yo te mentiré, yo te diré que te esperé toda una vida, aunque el fondo sea mentira. Yo te yo, que nunca admito mis errores, admitiré que habrá mejores, robando tu respiración. Porque tú, que siempre fuiste la correcta, que tu defecto es ser perfecta, y mi virtud fue hacerte mal. Ya no vuelvas, si no quieres odiarme. No pierdas tiempo en buscarme, tarde o temprano te haré llorar. Mentiré cuando preguntes si te quiero, cuando me pidas ser sincero. Yo te mentiré, yo te diré que te esperé toda una vida, aunque en el mundo sea mentira. Yo te te pido que me olvides, no dejes que yo cuide tu corazón si está temblando. Bórrame de tu vida, que 10 besos se olvida, pero me temo que ya no estamos contando. Te pido que me olvides, no dejes que yo cuide tu corazón si está temblando. Bórrame de tu vida, que 10 besos se olvida, pero me temo que tú ya no estás contando. Porque yo mentiré cuando preguntes si te quiero, cuando me pidas ser sincero. Yo te mentiré, yo te diré que te esperé toda una vida, aunque no sea mentira. Yo te lo diré, puede que te haya enamorado, pero seré el equivocado. El equivocado Andrés Cepeda, la música en el Café Mañanero. Vamos entonces con el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. El Café Mañanero. El Café Mañanero. Contenido de calidad. Nueva temporada en Latinos FM. El calendario es un cemento que nos trae Carlo Angulo. Carlo, buenos días. Buenos días, Jorge. Buenos días, Liliana. Y un muy buenos días a todos los oyentes de El Café Mañanero. El día de hoy en el calendario tenemos que se está celebrando el Día Mundial de las Abejas, así como el día de hoy, se están cumpliendo 118 años de la independencia de Cuba de los Estados Unidos. ¿Y qué más pasó un día como hoy? Pues tenemos que tal día como hoy, el futbolista español Iker Casillas está celebrando su cumpleaños número 39, así como el día de hoy, 20 de mayo, es cuando nace el político y expresidente uruguayo José Mujica hace ya 85 años. Eso es todo lo que tenemos por hoy en el calendario del Café Mañanero. Que tengan un feliz día. ¿Ahorrar en tu factura de la luz? Bueno, vamos entonces a rendir un merecido tributo a Cuba. Sí. Nada mejor que Orisha. Representantes de la música cubana, la nueva música cubana. Cuba Isla Bella. Bobo Ecu, Bobo y un Zoro, allí a Titanguilé, H, Bobo Orisa. Tierra, aquí nació mi canto, mi bandera. Sonrisas que se cuelan por la puerta del balcón. En este viaje que hoy me trae de vuelta. ¡Venga, Landa! ¡Vuela! ¡Lejos! No sabes cuánto echo de menos. El ruido de mi pueblo y la caricia de ese mar. Cuando no estoy contigo, yo te invento. Un merecido homenaje a Cuba en su día. Saludo muy especial a toda la colonia cubana en Valencia y España, pero en general a todo el pueblo cubano. Bello país. Uno de los grandes símbolos de nuestra cultura latina, sin duda alguna, Cuba. Nuestro saludo entonces para todos los cubanos residentes en la comunidad valenciana y en España. Cualquier parte del mundo hoy están celebrando esta efeméride. Aparte también hacemos llegar nuestro saludo de felicitación a Pepe Mujica, ese político inigualable, irrepetible que tenemos en América Latina. Don Pepe Mujica cumpliendo hoy nada más y nada menos que 85 años. Perfectamente lúcido, con esa capacidad de análisis, con esa irreverencia, sin embargo, siempre es respetuoso del otro. En fin, un personaje irrepetible. Podemos o no estar de acuerdo con él en visiones de política, en visiones de mundo, pero sin lugar a dudas se ha ganado el respeto del mundo entero. Yo diría que el respeto y el cariño, sí, porque se le tiene hasta cierto cariño al gran Pepe Mujica. Vamos ya entonces con el tema político del día que nos trae Adolfo Jiménez del Río. Pero antes debo decirle que estamos a nombre de Trophy Latina Pizzería en la avenida Campanar 14. Sitio donde por estos días tenemos que pedir esos platos típicos de América Latina. Igualmente las pizzas, las ensaladas de frutas. Servicio a domicilio. En breve le estaremos entregando el teléfono de Trophy Latina Pizzería. Ahora Adolfo Jiménez del Río nos trae el tema político del día. Y en el tema político del día tenemos la decisión contundente de Donald Trump de cortar la financiación de Estados Unidos a la OMC. Y es que el mandatario estadounidense hizo público el anuncio a través de su cuenta de Twitter. El presidente Donald Trump amenazó el lunes pasado con suspender permanentemente la financiación de Estados Unidos a la Organización Mundial de la Salud si ésta no hace mejoras sustanciales en los próximos 30 días. Y es que se atrevió a mencionar Donald Trump que acusa a la organización de posicionarse del lado de Pekín, así como de encubrir y de manejar mal la pandemia del coronavirus. En la carta, Donald Trump enumera lo que según él son ejemplos de los fallos cometidos por la OMC durante la pandemia, incluido ignorar los primeros informes sobre la aparición del virus en China. Y en el tema político del día nos preguntamos, ¿está realmente la Organización Mundial de la Salud realizando las labores de información al mundo entero sobre la pandemia del coronavirus y nos preguntamos también, ¿no está siendo la Organización Mundial de la Salud un instrumento político de varios países o quizá de alguno para manejar la pandemia en el mundo? Tema político del día. Estamos a nombre de Restaurante Yacaré en la calle Vicente Sancho Tello, número 7. Bueno, ya nos podemos acercar a disfrutar de la terraza en el marco de la nueva normativa sanitaria de Valencia y España. Digo de Valencia porque ya saben que ahora mismo los territorios van por fase. Hay unos que están en la fase 1, otros en la fase 2, otros en la fase 0. En fin, el caso es que Restaurante Yacaré continúa ofreciéndoles todos sus platos típicos, lo más importante de la gastronomía de Brasil y Ecuador. Restaurante Yacaré, entren a la web restauranteyacaré.es, hacen su pedido, un PF, un churrasco, un encebollado y te lo llevan rápidamente a tu casa. Restaurante Yacaré. Sabor de Brasil y Ecuador en Valencia. No lo olvides, restauranteyacaré.es. También lo hacemos, amigos, a nombre de Grupo Territorio en sus dos direcciones. Territorio Latino en el puesto número 28 del mercado de Torre Fiel, con todos los productos latinos a los que nos tiene acostumbrados, pero ahora también con vegetales, verduras y frutas frescas que puedes pedir en servicio delivery que te lo lleven a casa a través del 617-62-7394. Y Territorio Charcutero en Matías Perelló 25, con toda la variedad de quesos blancos, las harinas, las gaseosas originales, postobón, fresco, Lita venezolana, el Inca Cola, que igual también puedes solicitar con servicio delivery a través del 635-11-2800 en su horario de miércoles a sábado desde las 10 de la mañana y hasta las 14 horas, hasta las 2 de la tarde. Grupo Territorio, siempre contigo. Es el momento de una breve pausa. De vuelta estaremos entonces ya con nuestras entrevistas. Ya regresamos. Todo lo que tú necesitas o estás buscando lo encuentras en la pausa publicitaria de Latinos FM. Enseguida volvemos. ¿Speak English? ¿No habla inglés? Prepárate para el futuro. Aprovecha tu tiempo. Aprende inglés en 30 días. Sí, desde la comodidad de tu casa y con el horario que tú elijas. Aprende inglés en 30días.com. Entra en nuestra web e inscríbete. www.aprendeinglesen30días.com. ¿Te gustaría disfrutar de toda la delicia de Tropilatina Pizzería y sin moverte de casa? ¡Wow! Pues llama al 960-092-436 y te lo llevamos a domicilio. ¡Wow! Menú del día y platos a la carta, ensalada de frutas, sándwich cubano, arepas con todo y mucho más. Atendemos de 11 a 21 horas todos los días menos los lunes en la avenida Campanar 14. Ah, y si cumples años en abril, ensalada de frutas gratis. Llámanos 960-092-436. Tropilatina Pizzería. Dario se prepara para la fiesta más grande. Vuelve Dario. Empieza el conteo regresivo. La sala con la mejor rumba de Valencia se pone a punto con todas las medidas de seguridad para que tu rumba, para que tu rumba sea única e inigualable. Dario, prepárate. Es tiempo de sonreír porque Odonto Familia ofrece facilidades para disfrutar de una completa salud dental, odontología general, odontopediatría, ortodoncia, implantes, estética dental, cirugía y blanqueamientos. Primera consulta gratis, financiación, atención de lunes a sábado. Pida ya su cita 963-440-664, WhatsApp 601-142-664, Avenida La Plata 109, Valencia. Síganos en Facebook, Clínica Odontofamilia. El mejor trato, la mejor sonrisa. Esta temporada estrenamos frecuencia. Ahora Latinos Televisión en el canal 30. Resintoniza tu tele. Es muy sencillo. Son solo tres pasos. Pulsa el botón menú de tu mando. Elige la opción antena y dale guardado manual. Ubica en el recuadro canal, el número 30. Oprime el botón buscar. Y listo, ya tienes en tu pantalla Latinos Televisión. En su nueva frecuencia, canal 30. Más y mejor programación, especialmente para ti. Fin de la pausa publicitaria. Continúan los éxitos. Latinos FM se siente, se escucha y se disfruta. 107.9 única y original. Siente tu música. Música, actualidad, entrevistas. En el Café Mañanero de Latinos FM. Produce y conduce Jorge Rivera. Produce y conduce Jorge Rivera. Avanzamos en el Café Mañanero, lo hacemos ya entrando en la segunda parte de nuestro programa, que viene siendo la segunda hora, y es el momento de también repasar las cifras del coronavirus a nivel mundial. Atención a los casos, con 4.893.693. Los fallecidos por esta enfermedad, 322.103. Por países, la incidencia de la pandemia es la siguiente. En primer lugar, Estados Unidos con 1.521.903 infectados. Los fallecidos ya se contabilizan en 90.679. En segundo lugar, se encuentra Rusia con 299.941 contagiados. ¿Sí? Y los fallecidos, 2.837. Tercera posición para Brasil, 271.885 contagiados y 17.983 fallecidos. Es importante notar que el crecimiento en Rusia a estas alturas es del 24%. En Estados Unidos del 10% y en Brasil del 43%. En tercera posición encontramos a Gran Bretaña con 250.138 contagiados y 35.422 fallecidos. En cuarta posición encontramos a España con 232.097 contagiados y 27.778 fallecidos. El crecimiento en el caso de España, de acuerdo con los datos de ayer, es del 1%. En Gran Bretaña, del 8%. Y ya dando el salto a lo que tiene que ver con América Latina, como quiera que Brasil ocupa el primer lugar, continuamos entonces con Perú, que ocupa el segundo puesto, 99.483 contagiados y los fallecidos ascienden a 2.914. El crecimiento es del 30%. Siguiendo con otros países de América Latina, hay que notar que en la tercera posición encontramos a México con 54.346 contagiados y 5.686 fallecidos. Cuarto, Ecuador. Cuarto, Ecuador con 34.151 contagiados. No. Cuarto, Chile. 49.579 contagiados y 509 fallecidos. Quinto, Ecuador. 34.151 contagiados y 2.839 fallecidos. En la quinta posición ya encontramos a Colombia con 16.995 contagiados y 613 fallecidos. Séptimo, República Dominicana con 13.223 contagiados y 441 fallecidos. Siguiendo con este repaso de la actualidad latinoamericana y bueno, las cifras del coronavirus, hay que decir que en novena posición encontramos Argentina, que tiene 8.809 contagiados y 399 fallecidos. Décimo, Bolivia. la incidencia de la pandemia en América Latina. Forma como ha ido creciendo. Bolivia tiene 4.481 contagiados y 189 fallecidos, de acuerdo a la Universidad Johns Hopkins, que nos proporciona estos datos y que publica el periódico The Washington Post. Registra un crecimiento muy preocupante del 42%. Honduras tiene 2.955 contagiados y 147 fallecidos. Son los datos, repito, que tenemos de América Latina. Y encontramos a Venezuela con 749 contagiados y 10 fallecidos. Puras cifras que a muchos pues le preocupan, puede que sean reales, puede que no. En fin, es la situación política en la que se encuentra Venezuela, que le permite generar a sus ciudadanos, o mejor dicho, dentro y fuera del país, muchas dudas. Ha tenido una incidencia política también el tema del coronavirus, que agrava, digamos, la situación, porque da la sensación de que muchas veces no se sabe con certeza qué es lo real, qué es cierto de lo que se nos dice. Café Mañanero, contenido de calidad. El Café Mañanero. Avanzamos en el Café Mañanero y lo hacemos ya con nuestros invitados. 9:11, hora menos en Canarias, y es momento de establecer comunicación en Madrid con el embajador Antonio Ecarri, embajador de Venezuela en España, designado por el presidente interino Juan Guaidó desde febrero del año pasado, el año 2019. Ya lo tenemos en línea, así que lo saludamos, le damos los buenos días y la bienvenida al Café Mañanero. Buenos días, doctor Ecarri, gracias por atendernos. Muy buenos días, Liliana, muchísimo gusto de saludarte. Bueno, a la orden tuya y de tus oyentes. Aquí estamos, Jorge Rivera y quien le habla, doctor Ecarri, para conversar con usted. Se ha cumplido ya un año de su designación y son muchos los temas que queremos abordar. Pero vamos a comenzar en el contexto de esta situación en la que establecemos comunicación, y es la pandemia de COVID-19 que todavía estamos transitando. Hace poco más de un mes se conoció la decisión del gobierno de España de incorporar a sanitarios latinos y entre ellos los venezolanos a esa campaña para enfrentar el desafío del COVID-19 en este país. Los médicos venezolanos, los sanitarios venezolanos se han incorporado y queremos comenzar por allí, profesor, porque nos haga un balance de esa situación. ¿Cómo ha sido la incorporación de los sanitarios venezolanos y desde la embajada, pues, qué estadísticas se manejan y qué datos se manejan? Bueno, sí, bueno, muchísimas gracias por esta oportunidad. Y bueno, en realidad, la primera cosa que hay que decir es que es lamentable que tengamos tantos médicos en el extranjero, ¿no?, fuera de Venezuela, y porque deberían estar en este momento pensando en lo que está ocurriendo allá y trabajando allá. El tema es que, lamentablemente, como consecuencia de ese régimen usurpador que ha acabado con la economía venezolana, pues nuestros jóvenes profesionales salen a buscar, digamos, la vida, de buscar futuro fuera de nuestras fronteras por primera vez en la historia de Venezuela. Venezuela, recordar que siempre fue un país de inmigrantes, no de emigrantes. Venezuela abría sus puertas para recibir a gente de todas partes del mundo, incluyendo, por cierto, a muchos españoles después de la Guerra Civil y la Segunda Guerra Mundial. Venezuela abrió sus puertas para recibir a españoles de todas las regiones, fundamentalmente de Galicia, de Asturias, de las Islas Canarias. Pero no, ahora nos ha tocado al revés, nos ha tocado es salir en virtud de esta crisis que sin ninguna guerra ha producido una diáspora de casi 6 millones de compatriotas. Bueno, lo cierto es que en España hay aproximadamente 5.000 médicos venezolanos. la mitad de los cuales, bueno, ya tienen tiempo aquí, han logrado incorporarse, han logrado la homologación de sus títulos y se han ido progresivamente incorporando a su trabajo, para el trabajo sanitario, tanto en hospitales públicos como privados. De esos quedan todavía más de 2.000 médicos sin poder homologar sus títulos. Y al aparecer esta pandemia, la asociación que los agrupa, la Asociación de Médicos Venezolanos en España, a través de nosotros y a través de ellos mismos, tomando sus propias decisiones, nos acercamos. Nosotros teníamos mucho tiempo pidiéndole al Ministerio a los diferentes ministerios, pero esto tiene que ver con el Ministerio de Sanidad, con el Ministerio de Educación, a través de la Cancillería, que es la que, por supuesto, nos pone en contacto con los diferentes ministerios. Le habíamos venido pidiendo que cierta celeridad en las equivalencias y en la homologación de títulos, porque el proceso es muy lento, sobre todo porque se ha reducido el número de universidades donde se presentan exámenes de equivalencia. Y entonces eso ha sido un obstáculo para nuestros médicos, sobre todo los especialistas. Todos los médicos que vienen de Venezuela para acá son especialistas en una determinada área. Y también para nuestros enfermeros, incluso también nuestros odontólogos y muchos otros profesionales. Pero en este caso concreto de la pandemia, pues le pedimos que tomara una decisión excepcional porque los médicos venezolanos no solamente quieren resolver su problema, sino también ayudar en esta coyuntura tan difícil para el pueblo español. Pues bien, afortunadamente tuvimos una respuesta positiva del Ministerio de Sanidad. El propio ministro personalmente anunció públicamente, y desde el Congreso también lo hizo, acelerar todos estos procesos de homologación para que se incorporaran médicos venezolanos a la lucha contra la pandemia. Y en efecto, así se hizo. Por supuesto que hubiésemos querido que eso hubiese sido todavía mucho más rápido todos los procesos. Es un tema complicado, un tema también burocrático, que hay que salvar muchos escollos, porque tiene que ver con cuestiones de educación, digamos, a nivel del Ministerio de Educación, para las reválidas y las universidades, pero también la homologación de los títulos por parte del Ministerio. Pero bueno, se logró incorporar a un grupo importante de médicos y empezaron a hacer su trabajo. Lamentablemente tuvimos algunas bajas de tres médicos venezolanos que fallecieron en virtud de esta coyuntura, porque se contaminaron, fue en las primeras de cambio y fallecieron con gente joven. Es un tema de verdad muy, muy lamentable, muy doloroso, y lo expresamos públicamente, nuestra solidaridad con su familia, con ellos. Bueno, pero en definitiva, en realidad hay que decir que estamos muy orgullosos de nuestros médicos, y hemos recibido también la felicitación del gobierno de España por la participación de nuestros médicos desinteresadamente en esta lucha contra este flagelo tan terrible. Embajador Carri, gusto en saludarlo. A propósito, un inciso, agradecemos también al gobierno de España que haya tenido en cuenta al personal médico venezolano que se encontraba aquí y que haya, de cierta manera, rechazado un ofrecimiento que, dicho sea de paso, se insistió, de personal médico cubano. Es decir, España no cogió los médicos que le ofrecieron desde Cuba, y sí lo hizo con el personal médico venezolano que se encontraba aquí, cosa que apenas también es lógico. Lo que quisiera saber, embajador, es en qué condiciones se ha vinculado este personal médico venezolano aquí en España en estas circunstancias. Es decir, ¿van a quedar ya trabajando? ¿Se les soluciona su problema o fue solamente para atender la emergencia? ¿Cuál es la situación en la que quedan entonces los médicos venezolanos? Bueno, nosotros esperamos que queden, por supuesto, y una vez que se han homologado sus títulos, puedan quedar trabajando en la sanidad pública y también en la privada, por supuesto. Ya son, digamos, reconocidos como médicos en España, y eso tiene un valor muy importante. Nosotros creemos que eso va a ser así. Nosotros estamos convencidos que ya esos médicos están incorporados. Ahora, digamos, esa emergencia con la cual ellos, digamos, aceleraron el proceso de homologaciones, ya eso ha quedado en suspenso, en virtud de que, bueno, de que ya ha comenzado una desescalada, y no estamos en una situación tan crítica. La verdad es que nosotros lamentamos un poco el que se haya frenado la rapidez con lo que se estaba actuando con las homologaciones, pero en definitiva, pues creemos que ha sido un avance significativo, y bueno, y vamos a seguir nosotros desde la embajada pidiéndole a las autoridades que sigan el proceso de acelerar estos procesos, porque de verdad se necesitan. Son unos profesionales de primera. Nosotros también le hemos dicho y hemos conversado con ellos el tema de lo que se llama la España vacía. Se pudieran incorporar muchísimos de ellos a los pueblos donde no hay médicos o hay muy pocos sanitarios, tanto los médicos como las enfermeras. Sí, queríamos saber cuántos médicos y personal de enfermería lograron vincularse en estas circunstancias a la sanidad española. Bueno, no tengo una cifra exacta, porque todavía hay un proceso que se está realizando, pero digamos que no es tanto como nosotros aspirábamos, ¿no? De las 2.000 solicitudes, creo que se han incorporado unos 300 médicos y un número similar de enfermeras y enfermeros. Pero también requerimos que siga ese proceso, que continúe ese proceso, porque, como te decía anteriormente, hay muchísimo espacio todavía para los médicos. Nosotros no creemos, no estamos, digamos, diciendo que nuestros médicos tienen que quedarse en Madrid o tienen que quedarse en las principales ciudades, ¿no? Ellos están dispuestos a trabajar. Hay una cosa, digamos, que es una aspiración general de los venezolanos que vienen aquí. Los venezolanos no queremos subsidios, no queremos que nos subsidien, lo que queremos es trabajar. Y ese es un tema también que lo hemos venido planteando no solo al gobierno central, sino también a las comunidades, que nos ayuden en esas solicitudes de aligerar los trámites de permisos de trabajo. Porque hay una situación que es un tanto, digamos, que no ayuda ni a los venezolanos ni a España como Estado. Es que hay venezolanos que llegan aquí, se les da permiso de residencia, pero no así permiso de trabajo. Entonces no tiene ningún sentido, porque están aquí, tienen que necesariamente sobrevivir, tienen que trabajar. Muchas veces trabajan en negro, no generan impuestos y reciben salarios muy por debajo, pues, del salario legal, del salario que tienen que les corresponde. Entonces, por eso nosotros siempre hemos pedido esto, y te digo lo de las comunidades, porque ahí cuando hemos visitado algunas comunidades, como por ejemplo en el País Vasco, nos decía el Lendakari Urkullu que él recibía peticiones de los industriales vascos de que él también se empeñara en aligerar los trámites para los permisos de trabajo a los venezolanos, porque son una mano de obra muy calificada y ellos la requieren, la necesitan, y eso me lo dijo el propio Lendakari Vasco. Entonces quiero decirte que esa es, digamos, nuestra lucha permanente, nuestra aspiración de aligerar estos trámites, sobre todo con relación a los permisos de trabajo a los venezolanos, que lo que quieren es trabajar para ayudar a su familia, a ellos mismos y, por supuesto, también al Estado español. Nos consta, embajador, que es así. Muchísimos venezolanos así nos los transmiten aquí en nuestro programa o en nuestras conversaciones. Lo único que quieren es trabajar. Y esta situación sanitaria ha puesto de manifiesto los médicos, los enfermeros, los profesionales de la salud que tiene Venezuela en este país y por el mundo, pero así también tiene en otras profesiones o oficios. Por ejemplo, en el campo también se está necesitando mucho personal y ahí está la gente con ganas de trabajar. Hemos visto también que en otros países como Portugal e Italia se les ha dado papeles a algunos inmigrantes para que puedan desempeñar estas labores, y bien haría el gobierno en reconsiderar esa posibilidad. Queríamos aprovechar, embajador, para precisamente saber cómo se encuentra la población venezolana radicada en España en el marco de esta pandemia que hemos estado padeciendo. Bueno, una situación muy difícil, muy difícil. Muy difícil porque, digamos, la gran mayoría de nuestros compatriotas son gente con de muy escasos recursos. Aquí ha venido también venezolanos con mucho dinero, unos de dinero mal habido, por cierto, ¿no? Producto de eso que en Venezuela se llaman los bolichicos o los boliburgueses, ¿no? Es decir, gente que se ha lucrado con negociados turbios en Venezuela del régimen, mientras que son los peores ladrones del mundo, ¿no? Por lo demás, porque es que han robado a un pueblo que está en la miseria hoy día. Pero esa es una minoría también. Hay también venezolanos con recursos, con dinero, que bueno, que como tú sabes muy bien, hay un dicho que dice que no hay cosa más cobarde que $1,000,000. Y yo siempre he dicho que eso no se trata de cobardía, sino que los capitales pues huyen de donde hay inseguridad, de donde los persiguen, donde se persigue a la empresa privada, como es el caso venezolano. Y han venido a mucha gente con recursos bien habidos a hacer inversiones en España, y esos compatriotas, pues nosotros nos sentimos orgullosos de ese aporte que están dando los venezolanos acá. Pero la gran mayoría, lamentablemente, son gente de muy bajos recursos que vienen a trabajar. Y la mayoría de nuestros trabajadores son trabajadores por cuenta propia. Y esos trabajadores por cuenta propia, eso que llaman acá los autónomos, bueno, una vez que se produce el cierre de sus negocios, de los establecimientos donde trabajaban, muchos de ellos que no forman parte, digamos, de trabajos dependientes, sino que tenían relación con esas empresas porque son trabajadores autónomos, están en una situación muy difícil porque no tienen, digamos, el auxilio de la seguridad social del Estado español. Y entonces, bueno, el que no trabaja, al no ser dependiente, al no ser trabajador subordinado, sino que está por sus propios recursos, por su propio trabajo, pues es una situación muy, pero muy difícil. Hemos hecho planteamientos en ese sentido al gobierno central y también a las comunidades de los ayuntamientos para conseguir ayudas para nuestros compatriotas que están en esas circunstancias tan difíciles. Y hay unos compatriotas nuestros acá también, que son aproximadamente 9,000, que son los jubilados y pensionados. Eso nos duele muchísimo, porque son los trabajadores que tuvieron toda su vida dedicado al trabajo, a darles aporte a la sociedad venezolana, estaban jubilados, se vinieron a España, muchos de ellos, te digo aproximadamente casi 10,000 compatriotas, y tienen 3 años que no reciben las pensiones y las jubilaciones del régimen usurpador. Es una cosa incomprensible, un régimen que se dice ser, digamos, de los trabajadores, del pueblo, y resulta que exactamente han hecho lo contrario a nuestros trabajadores, a nuestros ancianos que vinieron a España y que tenían recursos en virtud de sus pensiones para pagar un piso, para tener lo suficiente para sobrevivir con sus alimentos, etcétera. Bueno, han terminado abandonando los pisos, siendo objetos de desalojo, han tenido que ir a los refugios, han tenido que irse a vivir con sus hijos y están en una situación muy dura, muy difícil. Ese es un planteamiento que también lo hacemos, pero entendiendo que el Estado español no es el que está obligado a responder a ellos, sino el Estado venezolano. Y eso lo hemos planteado incluso a la Asamblea Nacional para que se pronuncie en este sentido, por lo menos para que quede tan pronto que se produzca el cese de usurpación, se produzca, digamos, el pago del retroactivo que se le debe a esos trabajadores. Sé que es un tema complicado por la situación de crisis que vive Venezuela, pero con nuestros jubilados y pensionados tenemos que tener un trato preferente, porque es la gente que dedicó su vida a trabajar y hoy está en estas circunstancias tan dolorosas. Amigos, estamos conversando vía telefónica desde Madrid con el embajador de Venezuela en España, designado por el presidente interino Juan Guaidó, el doctor Antonio Ecarri. Y hemos llegado a un punto precisamente de suma sensibilidad, porque desde que anunciamos anoche la presencia en el Café Mañanero del embajador Ecarri, nos llovieron las preguntas desde el sector precisamente de los pensionados y jubilados, particularmente en la comunidad valenciana. Así que voy a canalizar algunas de las preguntas que nos han hecho llegar a esta mesa de trabajo, doctor Ecarri. La primera pregunta dice así: ¿por qué el tema de la deuda con los jubilados y pensionados en el exterior, en España en especial, no está en el plan país, no está contemplado en el plan país? No, sí está contemplado, porque está contemplado, por supuesto, el que el Estado venezolano tiene que asumir todas las responsabilidades sociales con sus trabajadores. Y los trabajadores más importantes para nosotros son los que ya lo hicieron, los que ya trabajaron toda su vida. Y esos trabajadores, esos pensionados y jubilados, por supuesto, que van a tener un trato preferencial. Además, muy pronto la Asamblea Nacional va a producir un acuerdo en este sentido para que quede plasmado, digamos, desde el punto de vista legal, esa obligación del Estado venezolano de asumir esa responsabilidad. Eso lo vamos a hacer, lo vamos a lograr muy pronto, y por lo menos que quede eso allí. Pero quiero decirte otra cosa además. Nosotros hemos también hecho ese planteamiento al gobierno central español, porque lo que ocurre es que, por supuesto, es una situación complicada, difícil en este momento con esta pandemia. Además, adicionalmente, pues hay una situación económica muy dura, muy difícil, no solamente en España, sino en toda Europa y en el mundo. Doctor Ecarri, ¿y qué se puede esperar, bueno, en este sentido del gobierno central español? ¿Qué expectativa tiene desde la embajada? Bueno, yo no quiero sembrar falsas expectativas, porque eso también es terrible, eso después se nos devuelve, pero nosotros creemos que hay un convenio que se celebró hace muchos años, cuando Venezuela estaba en una situación boyante, pues cuando teníamos un país decente, que es decente porque funcionaban nuestras instituciones, que celebramos convenios internacionales en el sentido de establecer reciprocidad con relación a jubilados y pensionados. Pero eso es un tema que no quiero, digamos, profundizar en él aún, porque estamos haciendo ese planteamiento a las autoridades. Sabemos que es un tema complicado y no quiero abrir falsas expectativas, porque no sabemos, aún no hemos tenido respuesta, pero vamos a seguir insistiendo. Vamos a ver qué logramos. De activarse eso, ¿cuáles serían los beneficios, doctor Ecarri? Bueno, ya quiero decirte que en algunas comunidades, como la comunidad en el País Vasco, no solamente a los venezolanos, sino a muchos otros jubilados y pensionados extranjeros que viven en el País Vasco, le tienen una asignación mínima que, digamos, ayuda a la sobrevivencia de los pensionados y jubilados. Eso también lo estamos tratando a nivel del gobierno central. Pero te repito, y a través de las diferentes comunidades. Pero es un trabajo complicado y en esta situación pues es más difícil, porque como tú has visto, como ustedes saben, más bien España está pidiendo también ayuda a la Unión Europea para que y ese planteamiento se lo ha asumido también. Hemos visto la propuesta de Alemania como de Francia, en el sentido de producir un aporte de medio billón de euros para la ayuda a otros países de Europa, incluyendo España. Entonces, están en una situación económica muy complicada, pero nosotros seguiremos luchando por ayudar a nuestra gente y ojalá que podamos lograr. Para nosotros es prioritario esta exigencia, este trabajo, porque sabemos que son unos venezolanos que han hecho aportes al Estado venezolano durante toda su vida, y es un derecho adquirido, es un derecho que está allí que no lo van a perder jamás, pero el problema es que no reciben sus pensiones y sus jubilaciones a las que tienen derecho. Pero quiero decirte que hasta yo estoy en esa circunstancia, porque yo soy jubilado, como tú sabes, de la Universidad de Carabobo, pero como profesor titular, pues, y no recibimos nuestras pensiones, nuestra jubilación. Es decir, que la expectativa sería que lo que está sucediendo en el País Vasco pudiera replicarse en el resto de las comunidades en cuanto a una prestación mínima para los jubilados y pensionados venezolanos. Seguimos conversando, amigos, con el embajador Antonio Ecarri, embajador de Venezuela en España, designado por el presidente interino Juan Guaidó. Embajador, permítanos saber cómo funciona justamente su representación, como quiera que no hemos visto en estas circunstancias un poco atípicas en la diplomacia internacional. Venezuela, pues ahora con dos gobiernos, como se quiera considerar. ¿Dónde funciona su sede diplomática? ¿Ya tiene? ¿Cómo está ese proceso? Y se lo preguntamos porque justo se ha cumplido un año en febrero y sabemos que han sido muchas las variaciones entre ese primer momento que no podían hablar, declarar absolutamente nada. Ahora ya le vemos con los medios de comunicación españoles. En fin, vemos que ha ido como ganando terreno. Si pudiera hacernos entonces un balance de este año de su gestión, embajador Ecarri. Sí, cómo no, mire, nosotros estamos de verdad muy agradecidos con el gobierno de España, porque incluso antes de que Juan Guaidó fuese designado presidente de la Asamblea Nacional y se hubiese producido la declaración por parte de la Asamblea de la ausencia del cargo de la presidencia de la República, por lo cual asumió Juan Guaidó esa presidencia, tal como lo establece nuestra Constitución, en el año 2018, es decir, en octubre del 2018, el canciller para la época de España, Josep Borrell, declaró a los medios de comunicación que España reconocía al gobierno de Maduro hasta ese quinquenio, hasta que terminara ese periodo, pero que para este nuevo periodo no lo iba a reconocer porque era producto de una elección fraudulenta. Y España luego, una vez que Pedro Sánchez asume la presidencia de España, hace buena esa declaración del ministro Josep Borrell, y cuando tan pronto la Asamblea Nacional designa a Juan Guaidó encargado de la presidencia de la República, lo reconoce el gobierno español. Por supuesto, hay una situación allí un tanto complicada desde el punto de vista diplomático, porque aunque se desconoce el gobierno de Maduro y se reconoce el gobierno interino de Juan Guaidó, mantienen la embajada, como ustedes dicen, la embajada del gobierno usurpador, porque según la explicación que nos han dado, se trata de una situación muy complicada, porque por los intereses que tiene España en Venezuela, por la cantidad de empresas, y sobre todo, fíjense ustedes bien la diferencia, ¿no?, de los dos gobiernos. El gobierno de usurpador no está pendiente de sus pensionados y jubilados. Pero una de las razones por las cuales mantienen la embajada de España en Caracas se debe precisamente a los jubilados y pensionados españoles que se encuentran allá, y ellos necesitan la intermediación del Banco Central de Venezuela para hacerle llegar sus pensiones y jubilaciones a los españoles que se encuentran en esa situación en nuestro país. Entonces, esa es una de las razones que nos dan. Y bueno, nosotros entendemos la situación complicada que eso significa, pero nosotros, por supuesto, también tenemos que reconocer que la relación, digamos, del gobierno de España con nosotros es la que se hace, es la normal, la que se hace, la cotidiana. Nosotros somos los verdaderos intermediarios entre los venezolanos y el gobierno de España. Como ustedes saben, gracias a la presión de los venezolanos, no solo nuestra, sino también de la sociedad civil, de las ONG venezolanas en España de hace mucho tiempo, logramos el año pasado a través de una resolución de fecha 15 de marzo del 2019, se logró que los pasaportes vencidos a los venezolanos fuesen considerados como vigentes. Pues bueno, esa es otra aberración, para el término de que comete el gobierno usurpador, no renovarle los pasaportes a los venezolanos en el exterior, y entonces se quedan en una situación de un limbo jurídico. Como ustedes saben, los documentos cuando están vencidos son inexistentes desde el punto de vista legal. Bueno, eso también le tenemos que agradecer al gobierno de España, que digamos, a través de una resolución permite que los pasaportes vencidos sean considerados como vigentes a los efectos internos, no para los efectos de viaje, porque entonces eso sí es más complicado, porque ya tendría que ver con decisiones de los organismos multilaterales, con la Unión Europea, con la Organización de Naciones Unidas, etcétera. Pero por lo menos en España, los venezolanos con sus pasaportes vencidos pueden realizar cualquier operación porque son considerados vigentes. Desde el punto de vista migratorio, por favor. Sí. Ese es un tema, ese es un tema. También, por ejemplo, el tema de las licencias de conducir, también por los errores que comete el gobierno usurpador. Aquí hay un convenio desde hace muchos años, un convenio binacional entre España y Venezuela, según el cual los carnés de conducir, como lo llaman acá, que nosotros llamamos licencias de conducir, bueno, simplemente se producía el canje. El que venía acá a España con la licencia de conducir venezolana, bueno, simplemente se le canjeaba por el carnet de conducir español y podía circular libremente. Eso parece que fuese una cosa subalterna, pero es muy importante porque es una herramienta de trabajo. Y bueno, fue suspendido durante un año ese canje, porque descubrieron falsificaciones en las páginas de en Venezuela, porque empezaron a producir esos carnets vía PDF y entonces aparecieron unas falsificaciones, y el gobierno español suspendió ese canje, y esa suspensión duró un año hasta que nosotros logramos, gracias a nuestras relaciones, no solo con Cancillería, sino también con la Dirección de Transporte, que volviese otra vez a establecerse la relación de canje con los carnés de conducir, claro, los plastificados, pues no los PDF, pero sí con los plastificados, y hemos logrado pues que esa herramienta de trabajo esté de nuevo en la mano de nuestro compatriota. Embajador Ecarri, lo que quisiéramos saber es, las personas que quisieran dirigirse a usted, representante del gobierno de Juan Guaidó, lo que quería saber es si cuentan con una sede que actúa. Sí, claro. Sí, nosotros tenemos una sede que está aquí en Madrid, por cierto, queda enfrente de la Embajada de los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Qué desempeña? Bueno, no desempeñamos funciones consulares, pero sí esta relación de intermediación con el Estado entre los venezolanos y el Estado español. Como te he dicho, bueno, hemos logrado cosas tan importantes como la vigencia de los pasaportes, como la licencia de conducir, como aligerar los trámites para residencias, permisos de trabajo. El trabajo consular aún no, porque como ustedes saben, pues se mantiene esa relación con el régimen de Maduro, por las razones que ya le dije, y entonces ellos todavía hacen el trabajo consular, digamos, la embajada que está aquí de los usurpadores. Pero el resto de actividades de relación entre los venezolanos y el Estado español lo realizamos a través de nuestra sede, de nuestras relaciones con la Cancillería y los demás ministerios. Hemos tenido reuniones producidas, es decir, digamos, incentivadas por iniciativa de la Cancillería, con las direcciones de todos los ministerios en reunión conjunta con todos ellos para tratar los diversos y múltiples problemas que tienen los venezolanos aquí. Un problema, por cierto, que todavía no lo hemos podido resolver, pero estamos en camino a ello, se trata de los niños venezolanos que nacen acá. Saben que ese es un problema complicado porque pareciera que están en una situación de apatrida, porque de ser considerados como apátridas, cosa que no es correcto desde el punto de vista de las resoluciones de los derechos humanos de los organismos internacionales que prohíben la apatridia. Sin embargo, tenemos el problema siguiente: los venezolanos tenemos un principio que llamamos del jus solis, es decir, la persona que nace en Venezuela, sea cual sea la nacionalidad de sus padres, es considerado como venezolano. aquí opera el jus sanguinis, es decir, es exactamente lo contrario. Si un niño nace aquí de padres extranjeros, pues no es considerado español. Entonces, los niños venezolanos, que también por esa aberración adicional del ser el gobierno usurpador, que no le entrega, no le envía la identificación, no le envía el pasaporte al niño, entonces queda en una situación de ilegalidad que no hemos podido resolver definitivamente. Claro que el Estado español le permite, por supuesto, la asistencia sanitaria y la inscripción en el colegio, pero ese niño, por ejemplo, si sus padres quieren salir al exterior, él no puede salir porque no tiene identificación, no tiene pasaporte. Y entonces ese es un tema complejo, pero creemos que lo vamos a lograr también resolver. Estamos en eso. Ya hemos estado hablando aquí en el programa El Café Mañanero y que nos agrada poder conversarlo con ustedes. Doctor Ecarri, se nos van a quedar muchos temas en el tintero. Obviamente vamos a tener que volver a llamarlo. Esperamos contar con su receptividad. Con mucho gusto, le agradezco muchísimo. Abordar otros tantos temas, pero hoy el tiempo se nos agota y le agradecemos muchísimo habernos permitido abordar estos temas que en este momento forman parte de las grandes expectativas de la comunidad venezolana en España. Sí, queríamos, antes de finalizar, embajador, que nos diera un parte de la situación en Venezuela, porque ha habido mucha preocupación, especialmente para quienes están pendientes de Juan Guaidó, luego de una operación que se realizó recientemente y que el gobierno pues ha presentado como un parte de victoria en esta lucha. Y bueno, se le ha acusado justamente de estamos hablando concretamente en la operación Gedeón, un tema bastante polémico. ¿Cómo está el gobierno de Juan Guaidó luego de este escándalo? Bueno, es que eso es una operación en la cual el gobierno interino no tuvo absolutamente nada que ver. Como lo dijo el presidente Guaidó, eso fue como cuando se estableció por el gobierno nuestro, el gobierno interino, que íbamos a buscar cualquier salida a esta crisis. Bueno, hubo unos asesores que se pusieron a inventar cosas, de pensar en la posibilidad de poner preso al presidente a través de una operación que nosotros no teníamos la menor idea de que estaba ocurriendo. Es decir, los que dirigen el gobierno interino, que son fundamentalmente los partidos políticos con representación en la Asamblea Nacional, no teníamos idea de ese operativo. Y eso es una cosa que, por supuesto, fue infiltrada por el régimen, terminaron haciendo un montaje y produjeron todo ese escándalo, que dicen que era una cosa preparada por el imperialismo norteamericano para intervenir en Venezuela. Y lo dicen con un cinismo impresionante, porque resulta que los únicos invasores que hay en Venezuela son los cubanos, como Raúl Castro lo reconoció cuando dijo que habían 20.000 cubanos en Venezuela. Esos 20.000 cubanos, buena parte de ellos, más de la mitad de ellos, están en los cuarteles venezolanos y en la inteligencia venezolana, dirigiendo la represión en Venezuela. Esa es la verdadera fuerza de ocupación que hay allá. Y por supuesto, utilizan esta coyuntura, hacen todo este montaje de común acuerdo precisamente con sus asesores cubanos para hacer aparecer que nosotros estamos en esa tesitura, en esa idea de producir una chambonada como esa. Todo lo contrario, los partidos políticos venezolanos produjeron una declaración formal. Ayer la Asamblea Nacional lo volvió a ratificar, que nosotros queremos llegar al gobierno por la vía pacífica, democrática, para desalojar a estos señores que son considerados ya narcoterroristas por el Departamento Norteamericano. Por primera vez en la historia de los Estados Unidos, a un jefe de Estado le ponen precio a su captura por considerarlo, después de un juicio que se sigue en los Estados Unidos, incurso en problemas de narcotráfico. Imagínense ustedes la gravedad de la situación. Entonces,

Hay un entrenador de caballo que quiere. Yo me quedo en casa. Con Latinos FM, tu mejor compañía. www.latinosfm.es. Noticias, farándula, actualidad musical. Nuestro podcast y radio en directo. Recuerda www.latinosfm.es. Latinos FM 107.9, la más popular. Toda la información deportiva en Latino Deportes. Aquí está la información deportiva en el Café Mañanero. Adolfo Jiménez del Río. Hay muchos temas interesantes. Ciclismo, fútbol. Bueno, definitivamente estamos completos en lo que tiene que ver con las distintas disciplinas deportivas. Adolfo Jiménez del Río. A ver si alcanzamos a escuchar a Adolfo. Bien. Vamos en todo caso a intentar retomar ese contacto con Adolfo Jiménez del Río, que nos trae toda la información deportiva a esta hora de la mañana. ¿Qué pasa con Chris Froome? ¿Qué pasa con la liga? Y en las notas deportivas, nuevamente la figura es Chris Froome, el corredor de 34 años de edad que estaría revisando lo que será futuro dentro del equipo Ineos. Y todo después de una frase de Egan Bernal, su compañero y actual campeón del Tour de Francia, en la que señaló: sé que soy joven y ya he ganado esta carrera, pero no voy a desperdiciar una oportunidad de ganarlo nuevamente. Si estamos al 100%, ninguno vamos a sacrificarnos. Tendremos que esperar para saber cómo llegamos todos y la propia carrera decidirá lo que pasará. Estas fueron las palabras de Egan Bernal que dieron para que Chris Froome se pronunciara inmediatamente ante el medio deportivo Marca de España, diciendo que se retirará de Ineos en la próxima temporada. Y después de que dos grandes figuras del ciclismo mundial, como lo son Alberto Contador y Eddy Merckx, se pronunciaran con respecto a las palabras de Egan Bernal y que consideran que tiene toda la razón para aspirar a nuevamente ser campeón del Tour de Francia, tenemos ya el reinicio de las vueltas ciclísticas de la temporada 2020 y precisamente la que ya está concretada es la Vuelta a Burgos, que se disputará en las fechas que estaban inicialmente previstas, entre el 28 de julio y el 1 de agosto, algo más temprano de lo que era habitual en años anteriores. Y es que será la primera toma de contacto para que los ciclistas comiencen a pensar en el Tour de Francia, cuyo inicio está previsto para un mes después, exactamente el 29 de agosto. Premier League se ha llevado un susto este martes, ya que después de haberse realizado 748 tests a jugadores y empleados, de los cuales han dado positivo 6 y son procedentes de 3 clubes diferentes. Y según informó la Premier League en su comunicado, los futbolistas y los empleados del club que hayan dado positivo serán aislados durante 7 días. Eso sí, no se han dado detalles específicos de los clubes o de los individuos por parte de la Premier League, debido a requerimientos legales. Y este martes, los clubes han vuelto a los entrenamientos en grupos pequeños después de que el lunes los 20 equipos se reunieran y tomaran la decisión para comenzar estos entrenamientos. El susto quizá lo podrán sobrellevar si no se sigue propagando dentro de los jugadores y empleados de los diferentes clubes de la Premier League. Y la Serie A italiana 2019-2020, recordemos, interrumpida desde el 9 de marzo a causa de la pandemia, se reanudará a mediados de junio si la curva de contagios sigue bajando. Esto lo aseguró el ministro de Deportes, Vincenzo Spadafora. Y es que si, como deseamos, la curva de contagio sigue bajando, entonces será posible confirmar la fecha del 14 de junio. Recordemos que ya se había hablado de esa fecha para reiniciar la Serie A, pero tendrá que reanudarse esta serie, dijo Spadafora en una entrevista al medio italiano Italpress. pero debemos llegar a esto de forma gradual, actuando con cuidado y responsabilidad como lo hicimos hasta este momento. Fueron las palabras del responsable del reinicio de esta temporada, es decir, el ministro Vincenzo Espadafora. Y la Real Federación Española de Fútbol ha propuesto que los playoffs express de ascenso de la segunda B y tercera división se jueguen en la segunda quincena de julio a partir del 18 de ese mes, una decisión que todavía deberá de ser aprobada por los órganos competentes de la federación y que estará condicionada a lo que determinen las autoridades sanitarias. Pero si ayer la mayoría de los aficionados de Escocia estaban tristes por la cancelación de la temporada, hoy son los mexicanos, que desafortunadamente se ha decidido que se debe dar por nula la temporada. Y esto trae una consecuencia grandísima y gravísima para el equipo que lideraba la tabla de clasificación, el Cruz Azul, que debe quedar sin título y sin posibilidades de lucharlo, porque al anular la temporada prácticamente no se determina que haya ningún campeón y todos los equipos tendrán que esperar a la próxima para luchar por un título. México se queda sin campeón. Y hay una nota que llama poderosamente la atención porque en estos tiempos donde ya empieza a remitir, digamos, la pandemia, ha llegado también el momento de agradecer y merecidamente a todos aquellos que han estado luchando en primera línea contra la pandemia, los sanitarios. Y tres clubes europeos, el Real Madrid, el Inter de Milán y el Bayern de Múnich, van a realizar la Copa Europea de la Solidaridad. Se va a jugar en el Santiago Bernabéu, en el San Siro, es el estadio del Inter de Milán, y en el hermoso estadio Allianz Arena de Múnich, donde juega el Bayern de Múnich. ¿Qué se busca con esta iniciativa? Recaudar fondos para fortalecer los servicios sanitarios que se han visto afectados con la pandemia del coronavirus. La idea es que el público pueda asistir. De allí que habrá que esperar que se permita el acceso del público a los estadios para llevar a cabo este evento. ¿Cuándo se va a realizar? El próximo año. Pero es una bonita iniciativa a la que saludamos y qué bueno que el fútbol se solidarice con los sanitarios. Llegamos a la parte final. Gracias por acompañarnos. Recuerden el Café Mañanero todos los días de 8 a 10 de la mañana. Adolfo Jiménez del Río, Carlos Angulo, Liliana Lozano y este servidor Jorge Rivera agradecemos la atención prestada. Y como siempre, los invitamos para mañana a sintonizarnos a partir de las 8 por la señal de Latinos FM. Feliz miércoles para todos. Hasta mañana. La mejor manera de comenzar el día. Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. Restaurante Yacaré, para que en estos días de confinamiento no te falten tus platos preferidos. Disfruta nuestro servicio a domicilio y recogida en el local. Exquisita gastronomía brasileña y ecuatoriana. Churrasco brasileño al carbón, PF. Además, ceviches y fusiones de la casa. Menú diario 4 espadas. No lo olvides, ahora con servicio a domicilio. 960-06-4999 960-06-4999 Calle Vicente Sancho Tello, número 7, zona Estadio Mestalla. Información y reservas, restauranteyacaré.es. Eres la mujer más maravillosa del mundo, la persona con la que quiero compartir el resto de mis días. Amor, ¿quieres casarte conmigo? Sí quiero, pero la reunión la hacemos en brasas y calderos.